Malos Perdedores, lunes, miércoles y viernes de 19 a 20 horas. Es importante vender cara a la derrota. Malos Perdedores, un programa de Radionauta y Pulso Noticias. Aguante la radio. Bienvenides, bienvenides a una nueva emisión de Malos Perdedores, este programa vespertino, relajado, informativo, que construimos desde Radionauta en conjunto con Pulso Noticias, en esta búsqueda de seguir apostando y construyendo espacios colectivos donde nos encontremos, donde seamos muchos, todo eso para decirles que me dejaron solo. No había hecho aire en lo que iba de este 2024, había jugado a ser operador y salir detrás del vidrio que separa el estudio de la consola. Y dije, bueno, vamos a hacer aire una vez más para compartir el aire con esta gente hermosa que hacemos Malos Perdedores. Al parecer nadie quería compartir el aire conmigo. Por suerte, del otro lado del vidrio me acompaña Tamara Camparo el día de hoy, porque si no estaría en la soledad absoluta. Y tendría que ponerme esa canción de Me siento solo, sin un amor, me siento solo y todo eso. Pero bueno, más allá del descargo en vivo, esto es Malos Perdedores. Hasta las 20 horas vamos a estar compartiendo con ustedes todo lo que ha venido pasando y lo que pasará en nuestra región y más allá también. Ya estoy fuera de estado, estoy fuera de práctica porque siempre en esta metodología de cuando hacíamos el programa todas las mañanas, tenía muy en claro la temperatura antes de arrancar y tengo que andar buscándola. 21 grados en este cierre de este día otoño primaveral, que parece que le queda unas 24 horas a esta estación mestiza de otoño y primavera. El domingo viene lluvia, se supone, baja la temperatura y después viene el otoño propiamente dicho, con lluvias, fríos y temporadas de comidas calentitas. Eso también es bueno, pero como un buen señor les digo, aprovechen a lavar la ropa mañana temprano para que se llegue a secar, porque el otoño en la ciudad de La Plata atenta contra la ropa seca y deja todo con mucho, mucho olor a humedad. Así que esos son los datos, la información que le podemos dar con respecto al clima. Si quieren comunicarse con nosotros, los pueden hacer a nuestro WhatsApp 221-438-6002. Síganos en nuestras redes, aunque estamos teniendo también problemas para acceder a nuestro Instagram. No sabemos por qué nos pide ahora un número de teléfono. ¿Desde cuándo pide un número de teléfono Instagram a una radio comunitaria que no paga teléfono? Solo usamos el aparato para conectarnos al Wi-Fi, por lo cual no tenemos posibilidad de que nos llegue un SMS. Está todo muy desactualizado, las medidas de seguridad. Debería alcanzar con un mail, pero no. Pero sí pueden seguir a Pulso Noticias, con quienes decimos, hacemos este programa, lo repetimos, y lo encuentran como Pulso Noticias en todas sus redes. Igual sí, en X, ex Twitter y Facebook sí estamos. Creo que a esas redes todavía podemos acceder, así que por ahí pueden seguirnos hoy también. ¿Qué ha pasado en estos días? Esto de salir cada 48 horas nos permite hacer un repaso de todo lo que pasó del miércoles hasta ahora. Y vamos a empezar con que hubo una fiesta, un festival de ascensos en el gobierno de Milei Villarruel. A la final todos se acomodaban. Adorni pasa a ser secretario de Estado. Hay cargos, rangos ministeriales para algunos. Aumento de partidas discrecionales para Karina Milei, alias el jefe. Así que una linda fiestita de aumentos en sus billeteras, no en las de todos. El secretario de prensa Eduardo Serenellini pasó a tener jerarquía de ministro. Lo mismo la secretaria general de la presidencia, hermana del presidente, Karina Milei, y al secretario legal y técnico Javier Herrera Bravo le tiraron ahí también un vos sos ministro ahora. Hay que ver ahora si estos son ministros y tienen ministerios, por lo cual cuántos ministerios tiene al final el gobierno de Milei Villarruel. Y al vocero, que es uno de los que por lo menos lo vemos todos los días laburando ahí a la mañana, haciendo su stand-up, le dieron la jerarquización, lo premiaron con esta jerarquización de secretario de Estado, con el correspondiente aumento en sus haberes, en sus billeteras. Así que esto se conoció el martes, el miércoles se nos pasó a hablar de esto, la verdad. A través de la decisión administrativa 207/2024, publicada en el Boletín Oficial, la Secretaría General de la Presidencia había recibido más fondos para pagar salarios, 40 millones de fondos, aumentó esa cartera, y no se podía quedar atrás el resto. Porque vos ves, estás ahí laburando y ves que al de al lado le tiran más billete, ves, si este sale a las mañanas a hacer un stand-up por YouTube y a nosotros no nos pagan. Así se estaban quejando los legisladores, que intentaron hace un par de semanas hacer un aumento a su dieta, pero habían fracasado, aprendieron de su error, se organizaron y tras bambalinas en una reunión de labor parlamentaria dijeron, chiquis, firmamos este acuerdo, estamos todos de acuerdo, nos hacemos un pequeño aumento, nos metemos un aguinaldo bien merecido para tener unas vacaciones con nuestras respectivas familias, y se dieron una pequeña suba del 135%, más o menos lo que te va a aumentar a vos el agua, la luz, el gas, cualquier tipo de servicio que pagues, o la telefonía celulares que se desregulan. Ellos se aumentaron el sueldo y pasó de 1,7 millones a 4 millones, un número mucho más redondo, más fácil de ordenar las finanzas de estas personas, porque cobro casi 2 millones, era bastante difícil para proyectar el mes. Cobrar 4 millones redondo ayuda mucho a ordenarse, ¿no?, los gastos que tienen los senadores. ¿Cómo fue la movida esto, ¿no? Labor parlamentaria, se ponen de acuerdo los presidentes de bloque, todos firman, todos dan su consenso, y se da este debate, que en verdad no hay debate, se da esta forma de votar, y escuchamos cómo fue la sesión cuando se dieron el aumento, a ver si vos sentís que está pasando lo que pasó. Presidenta, obra en secretaría un proyecto de resolución firmado por varios senadores, que está también en la banca de cada uno para que sea puesto en consideración. Corresponde entonces votar la habilitación sobre tablas a mano alzada del proyecto 615/24 de autoría de varios senadores que obra sobre las bancas requiriéndose 2/3 de los votos. Aprobado. Corresponde ahora que se lo someta a votación a mano alzada. Aprobado. No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión. Buenas tardes. Y así es muy lindo, ¿no? Es muy lindo, porque podemos decir acá con Tama. Tama, yo te dejé ahí un papelito sobre el coso, no vamos a decir, porque podrían decir, che, vamos a tratar el proyecto ese en el que dijimos aumentarnos el sueldo 135%, pero ni siquiera, queda todo ahí medio de Cayetano, medio querusa, obviamente, porque iría o va claramente contra todo el discurso de campaña de Milei, ¿no? De la persecución a la casta, de la casta son los que usan el Estado para enriquecerse, nosotros no necesitamos del Estado para enriquecernos, y bla, bla, bla. Salió a despegarse rápidamente diciendo, ven, ahí está la casta, los únicos que votaron en contra fueron los senadores de, ¿cómo llama esta gente? La Libertad Avanza. Después diciendo, bueno, no solo fueron ellos, también votó en contra Juntos por el Cambio. O sea, ya se me mezclan los frentes que tienen. Bueno, al final, en verdad, todos estaban de acuerdo. Si no, no se hubiese hecho el tratamiento sobre tablas de esa manera. No se hubiese presentado el proyecto de ley número Sarasa de este aumento. Si no habían puesto cada presidente de bloque, es decir, cada uno de los partidos que está ahí representado, no hubiese puesto su firma. Sí que acuerdo había, más allá de quién estaba levantando la mano, quién aprovechó para ir al baño, quién estaba cebando mate en ese momento, había un consenso de hacer ese aumento. Está bien, está mal que cobren, empiecen a cobrar 4 millones de pesos. Es un debate, yo creo que no está mal que nadie cobre 4 millones de pesos. Estaría bueno que todos cobremos 4 millones de pesos, al menos 2 millones de pesos. Porque es lo que necesitamos para tener una vida digna en estas condiciones que estamos viendo. El problema es la forma, el problema es el contexto en el que se hace, donde no, hasta hay gente que ha impreso remeras que dicen no hay plata, como si fuese un triunfo el vaciamiento de las arcas y de la repartición de la plata para quienes más la necesitan, cuando hay un potencial trabajo o ahora volver al trabajo, han cambiado el nombre del plan, que queda frisado en 78 mil pesos por mes. Queda frisado en lo último que fue el 2023, cuando hay un montón de partidas que quedan frisadas. Ahí es donde está el problema de esta gente aumentándose, además porque tienen esa potestad para hacerlo, porque lindo sería que les trabajadores podamos ir el día cualquier en nuestros lugares de trabajo y decir, nos aumentamos el sueldo, dale, levante la mano, 2/3, vamos. Y ya está, sin nada más que hacer, cerramos la sesión. Pero no funciona así. Y después hubo otros aumentos que parecían que sí, pero parecen que no. Se viene ya convocando hace varias semanas el paro y marcha universitaria del sector de la ciencia y demás. Es en esta defensa de la educación pública como un derecho fundamental. Una movilización que eso, viene anunciada, viene creciendo en adhesiones. Hasta, bueno, estos últimos días estuvieron circulando videos que se viralizaron de estudiantes de distintas universidades privadas diciendo me parece que está bien que reclamen, algunos más a favor de que se haga marcha, algunos menos a favor, pero poniendo sobre la mesa que la universidad pública es algo que hay que defender, aunque ellos elijan ir a una privada o puedan hacer esa inversión de muchísima guita para estudiar. Entre todo este quilombo sale el Ministerio de Capital Humano, dirigido por Petovelo, diciendo, che, no, paren, que en marzo habíamos acordado un aumento del 70% en marzo y después en mayo el otro 70%. Además le vamos a dar una partida extraordinaria para los hospitales universitarios. Parecía que estaba todo bien, intentando apagar el fuego antes de que empiece, antes de llegar a la marcha del 23. Pero todo esto fue desmentido rápidamente por el Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN, que apenas salió este comunicado del Ministerio de Capital Humano, dijeron, che, la verdad que sí, se habló, dijeron, pero no hubo nada en marzo, no llegó ningún aumento, es todo de palabra, hasta que no esté la plata, no paramos de convocar a nuestra movilización, y sigue en pie entonces, preparada para este martes 23 de abril, la gran movilización en defensa de la universidad pública, la educación pública y la ciencia y demás. Parte de este programa, cuando lo empezamos a pensar, dijimos, bueno, ¿cómo hacemos un informativo que sea más relajado, que la gente ya viene quemada todo el día de su trabajo, de sus actividades, 7 de la tarde, tal vez un vermú en mano, tal vez unos mates en tranquilidad, tal vez solamente tirade ahí en algún rincón de la casa escuchándonos? Y sentíamos que se nos estaba haciendo todo muy, muy duro. Así que vamos a empezar a cortar este primer bloque informativo con canciones random que entren en lo que nosotros consideramos un cortecito. Ya volvemos. Ojos vidriosos, mente peligrosa, grosa, grosa, gruesa. Me fuerte abrazo y espero que me cuentes cosas buenas. Me fuerte abrazo y espero que me cuentes cosas buenas. Se puede desintegrar que la madre. a los perdedores. Lunes. ¿Para qué es eso? Es para la radio. Malos perdedores. Lunes, miércoles y viernes de 19 a 20 horas. ¡Cierto! No, qué sé yo. Me gustaría que tengamos algo más, pero no tenemos. En este Malos Perdedores de viernes 19 de abril hacemos el último pimponeo de noticias que nos dejó esta semana. Situación preocupante en la ciudad, en la región y en el país de trabajadores de prensa en la era Milei, no solo que constantemente atacades por el presidente si le criticás, si le marcás alguna diferencia, sino que se siguen registrando muchos despidos en las distintas agencias. 7 despidos en la agencia de noticias Diarios Bonaerenses. Dentro de esos, un delegado, dentro de las personas que fueron sesenteadas, está el delegado gremial y otro de ellos es integrante de la comisión directiva del sindicato de prensa bonaerense, el CIPREVO. Además, se le adeudan 60% del sueldo. Estos son parte de lo que viene sufriendo el sector de trabajadores de prensa, un sector golpeadísimo que en conjunto con Pulso, en los que han sido los distintos formatos que hemos construido en Radionauta, hemos ido siguiendo la lucha tanto de CIPREVO de FATPREN, que están convocando una concentración fuera de la sede de La Plata del Ministerio en 56, 5 y 6. Sigue esta relación carnal con el FMI. Milei viajó a Bariloche para tener una reunión con CEOs en el foro Yao Yao. Y Caputo volvió de Washington luego de reunirse con el FMI, más allá de las palmadas en la espalda, las felicitaciones, las congratulaciones y decir qué bien que vienen ajustando y recortando todo lo que tienen que recortar y ajustar. No hay nuevos préstamos. Las señales de que no hay nuevo acuerdo para el préstamo se reiteraron, así que por lo menos hasta que no culminen la etapa de anterior, ¿no?, de terminar de pagar la deuda de 2018, no va a haber nuevos préstamos para la Argentina. Y en esto de que hay que buscar plata por algún lado, el gobierno está planeando la venta de Tecnópolis, estas 52 hectáreas que ocupa la mega muestra de ciencia y tecnología. Parece que la idea es hacer un negocio inmobiliario a cargo de Damián Manusovich, es jugador de fútbol de San Lorenzo, actual columnista deportivo de ESPN. No a todos los trabajadores de prensa le van mal, parece. Y está asociado con Matías Lamens, ¿lo recuerdan? Ese que parece que es Marcelo Tinelli por la cara, pero era el ex ministro de Turismo y Deportes de la Nación. En esta carrera guerrerista que está también llevando este gobierno adelante, comprar aviones viejos, vestirse como Tom Cruise en Top Gun, Petri anunció ahora que quiere que Argentina tenga el ingreso como socio global de la OTAN, rompiendo completamente todo tipo de tradición neutral y pacifista que veníamos teniendo como país. Todo esto estuvo pasando esta semana. Y como es viernes, vamos a repasar un poco lo que va a pasar hoy, mañana y pasado en nuestra ciudad. Todo esto lo pueden ver en la agenda cultural de Pulso Noticias. Entran a pulsonoticias.com.ar, agenda cultural que está ahí completísima. Hoy a las 0 horas en Pura Vida van a estar tocando Paralelos, Asesinos Seriales y Ortivas. Y escuchamos de Asesinos Seriales, Recuperando el Control. vas a cambiar. Te conozco bien, siempre fuiste así. Tratas de convencer que lo mejor está por venir. No esperemos ni un minuto más. Mañana será tarde, la estampida comenzó. Década del arma del sonido sobre el suelo. Radionauta 106.3. ¿Sabías que Pulso Noticias es una cooperativa de trabajo que se sostiene gracias a la ayuda de los y las ciudadanas de la región? Hacemos periodismo desde la calle, comunitario y profesional. Para sostenernos, necesitamos de tu aporte económico al proyecto. Manda un mensaje a nuestras redes sociales o ingresá al botón de suscribite en www.pulsonoticias.com.ar y sé parte de la comunidad pulsera. Mándanos un WhatsApp al 221-438-6002. Malos Perdedores, un programa de Radionauta y Pulso Noticias. Buscando vuestra dere. Seguimos en Malos Perdedores, 28 minutos pasan de las 7 de la tarde y le damos la bienvenida a una vieja amiga de Radionauta, recuperando este espacio literario. Del otro lado del teléfono, Karimé desde Malatesta Librería. Hola Karimé, ¿cómo va? Hola Pablo, ¿cómo estás? Bien, tanto tiempo. Sí, siento que pasó todo. Es que pasó. De hecho, me estaba poniendo a pensar en todas las cosas que pasaron respecto de los libros nomás este tiempo, y la verdad que hay un montón de hay un proyecto de bajar la ley de defensa de la actividad librera, que es muy complicado para nosotras, especialmente las librerías chicas. Y bueno, la baja de actividad, que es lo que todos sabemos, ¿no? Pero bueno, no quiero tampoco hablar solo de eso, porque la verdad es que justo la próxima semana empieza la Feria del Libro acá en Capital, y es un momento muy especial para las editoriales, porque sacan cosas increíbles, entonces hay un montón de libros para recomendar. Y pienso que todos, bueno, no sé, todos estamos rebuscándonos de todas las maneras para hacernos de libros o de lo que sea que queramos. Y bueno, voy a recomendar libros, también están las bibliotecas, seguimos cumpliendo años y hay un montón de promociones bancarias también en todas las librerías que uno puede aprovechar. Estamos acá en mi librería, estamos, no sé, hay promociones, por ejemplo, que son con reintegro semanal y vamos dividiendo los pagos, bueno, buscándola como todo el mundo. Sí, una apuesta a seguir en eso, ¿no? En la posibilidad de acceder a un libro y que también es un refugio, ¿no? Y me parecía que estaba bueno en esto de recuperar la columna literaria y sobre todo de recomendaciones para a ver cuáles pueden ser los refugios que nos recomiende Karimé para sumergirnos en estos tiempos. Sí, y bueno, y hablando de eso, les quería contar que salió un libro de Bella Catter, que es una escritora que norteamericana, de la que hablamos el año pasado, porque hay un libro que sacó Mar Dulce, que me parece que se llama La belleza de aquellos años, algo así, está traducido, que es muy hermoso. Y ahora sacó la editorial Monte Hermoso un libro que se llama El arte de la ficción, que son unos ensayos sobre escritura que a toda la gente que escribe se los recomiendo muchísimo, porque ella es más o menos de principio de siglo, de siglo XX, y bueno, le corregía los textos a Capote, a Truman Capote, tenía Faulkner, la admiraba un montón. Acá es bastante desconocida, pero la tiene re clara en términos de la escritura. Y me gustó un ensayo, bueno, todo, subrayo todo el tiempo este libro, la verdad que es muy interesante. Pero me gustó esta parte para empezar la columna, que dice así. Si recorremos una colección de piezas que rescatadas pintaban con el color y la forma para satisfacer algo que no tenía relación alguna con la comida y el refugio. Las artes tienen un linaje propio. No nacieron de la necesidad de mejorar el abastecimiento de alimento o de garantizar la seguridad de la tribu, sino de una inclinación insondable hacia aquello que hay de insondable en el hombre. Bueno, es polémico si el arte, la relación del arte con el dinero, pero me parece interesante pensar, o por lo menos hoy, en qué libros funcionan también como un escape o un escape hacia lo profundo del ser humano. Y en el sentido del escape profundo, quería recomendar un libro de César González que se llama El niño resentido. No sé si vos lo conocés, Pablo, a César González. Sí, y lo leí al libro el año, me lo devoré, es como un thriller. Ay, ¿viste lo que es? Es muy lindo ese libro. ¿Lo podemos recomendar conjuntamente? Totalmente, no sé si la palabra es linda porque es una crudeza absoluta, pero está escrito de una forma que es eso, es una serie de increíble. Sí, es adictivo. No lo podés dejar. Y además es descarnadamente sincero y profundo y complicado, ¿viste? Como que uno no puede juzgar ni sentir odio ni totalmente amor por ningún personaje. Que también es un poco algo que me pasó con un libro que está muy ahora en la boca de todos, que se llama La Llamada, de Leila Guerriero, que, uy, no sé, es así, como que la sensación que me dio es que la pasas muy mal leyendo ese libro, pero a la vez no podés parar de leerlo. Ella es una gran escritora y a la vez medio que querés salvar a los personajes, pero también decís, qué gente chota, incluso a ella misma, como que hay algo de la contradicción humana ahí operando muy fuerte. Sí, ese no lo leí. Sí, el otro día escuchaba unos fragmentos de una entrevista que le hacían a Silvia, la protagonista del libro. Nada, ¿no? Como trae también un montón de discusiones alrededor de la dictadura, discusiones que también son importantes recuperar, bueno, cuáles son los matices a la hora de leer la dictadura. Me parece que le da, eso, sin haberlo leído, solo escuchando la historia de Silvia, le da como una profundidad a la hora de recuperar históricamente esos años, que si no queda todo muy estático la forma de recuperar la memoria. Parece que es fundamental en estos momentos. Sí, abre un montón de discusiones, un montón, porque ella, bueno, para quienes no sepan, Silvia Lavairú, creo que se dice así su nombre, o Lavairú, no me acuerdo, era una militante que fue secuestrada y violada, y era de esas personas a la que los militares sacaban como de fiesta, unas historias terribles, y Leila Guerriero le pregunta tipo detalles, cosa que la verdad es que nunca leía ese nivel de detalle en ningún libro sobre la dictadura, como terrible. Y después la sueltan medio rápidamente, y eso hace que la acusen de haber colaborado. Entonces se le cierra el mundo por afuera, por adentro, muy, muy terrible realmente. Pero ella como que tiene una actitud bastante vital sobre todas las cosas. Y a la vez un poco frívola, no sé, es muy difícil de juzgar, la verdad. Bueno, yendo a algo un poco más luminoso. Tipo que estábamos buscando refugio frente a la oscuridad de estos tiempos y nos fuimos al niño resentido, ¿no? Que te mete en una vorágine de cómo sobrevivir en el oeste del conurbano, y La Llamada, que nos lleva a la ESMA. ¿Cómo salimos de la oscuridad, Karimé? Sí. Bueno, con Pasión. Está el libro Pasiones, de María Felicitas Jaime, de la editorial De Parado, que de ella ya habíamos recomendado otra novela que se llama Cris y Cris, una escritora argentina exiliada en España, que publicó solo allá, y sus novelas son amor lésbico, locura, además son re interesantes, la pasas bien leyéndolas. Les voy a leer lo que dice la protagonista. No me acuesto con alguien por deporte, me acuesto por pasión. Lo que pasa es que mis pasiones son sinceras, reales, apasionadas, pero son eso, pasiones, intensas pasiones. Ella es una creativa publicitaria y vive, o sea, como que la novela se divide en su trabajo, que ella se sueña las campañas publicitarias, tiene como un superpoder ahí, que se sueña lo que el cliente necesita, y a la vez vive en Lesbianópolis, que es como un grupo de amigas tortas hermosas. Entonces, lo super recomiendo. Y siguiendo con esta onda de literatura más queer, quiero recomendar una editorial que la acabo de conocer, que se llama Ojo de Loca. Yo de la editorial quiero leer todo, la verdad, pero solo leí La Cacupé, de Facundo Jiménez. no saben lo que son los libros, son chiquitos, son hermosos, las tapas son bellísimas. Y son, la Caocupé es una historia de sexo, es muy porno. De hecho, pensé en arrancar con este libro, la columna, porque comienza en un glory hall, en un baño, en el que el protagonista, el narrador, se enamora de un chabón. Y bueno, no voy a leer el inicio porque realmente es muy pornográfico. Pero lo estamos dentro, porque estamos dentro del horario de protección al menor, ¿decís todavía? ¿Qué? Por el horario, sí, decía, por eso. No me hago tanto lío, pero es absolutamente pornográfico. Mira, les leo la primera frase. El mundo está dividido en dos grandes grupos. Hay gente que garcha como los dioses y hay gente que no. Wally me garchó como el dios negro que es. Estaba en la cabina de al lado. Bueno, y ahí empieza a contar el garcho. Me gusta, nada, ya entré. Amor, todo. Toda esa editorial la recomiendo. Entré ahí a la página de la editorial. Se ven muy lindos, de verdad. ¿Perdón? Estoy ahora entrando a la página de la editorial, que se ve muy lindo esto que decías del formato pequeños y lindas tapas. Y ahí rápidamente en la descripción de Caocupé, me gusta, en un momento lo nombra al pombero. Es como que, bien, ahí recuperando mitología guaraní y disidencia. Sí. Hacen un trabajo excelente. Bueno, y puedo recomendar dos últimos, así, medio a la pasada. Cortitos dos últimos y ya nos tenemos que ir. Bueno, hay dos novelas, Troika de Isabel Zapata, de Rosa Iceberg, y Canción Dulce de Leila Slimani, de Cabaret Voltaire, de las editoriales Cabaret Voltaire y Rosa Iceberg. Las dos tienen como una especie de trío, me sale decir, entre una madre, sus hijos y la persona que los cría. En el caso de Canción Dulce, es un trío que deviene en muerte, es como tortuoso. Y en el caso de Troika, deviene en amor. Pero además, Troika, quiero decirles a las personas que aman a los perros o que quieren regalarle a alguien que ama a los perros, que ese libro no puede fallar, porque es totalmente lo que los perreros aman. Yendo ya. Bueno, esos. Karimé, muchísimas gracias por esta primera columna de estas recomendaciones. Tenemos para elegir las oscuridades, las luces, las pasiones y algo para amantes de perros y perras. Así que un poco de todo para sobrevivir a estos tiempos. Sí. Hay de todo, la verdad. Hay gente que le gusta ir a la feria, hay gente que no le gusta, pero es un gran momento para comprar libros porque hay muchos libros increíbles. Karimé, un abrazo grande y nos volvemos a encontrar en 15 días. Gracias, un abrazo a todos. Chau, chau. Pasaba la columna de recomendaciones literarias de Karimé Morales desde su librería Malatesta en el barrio de Parque Chas. Después va a quedar subida, por si no pudieron anotar todos los nombres, pueden volver a visitar las columnas en nuestra página, en nuestras redes. Y ahora repasando la agenda de este fin de semana, mañana sábado en Bar Raíces Berizo va a estar tocando Noelia Sin Cunas y escuchamos a Berizo. A la tierra que me vio encontrar hermosos motivos para mi cantar. Le canto a la esquina, esa de la Unión, le doy mis colores, le doy mi canción. Mi barrio, mi escuela, entonan mis versos, sus calles de asfalto, veredas al sol. Cuántas alegrías que yo viví, todas las amigas que conocí. Cuántas aventuras vivimos juntas cuando a mi puerta iban sin llamar. Qué lindos recuerdos feliz de mi alma, te doy estos versos llenos de emoción. Le canto a Marina con su gran humor, siempre era la reina tan llena de amor. Le canto a la Nelly, la que me enseñó el ritmo costero de esta canción, a Adela y Osvaldo y a su prima. Taller, guitarra, asado y canción. Cuántas alegrías que yo viví, todas las amigas que conocí. Cuántas aventuras vivimos juntas cuando a mi puerta iban sin llamar. Qué lindos recuerdos verís de mi alma, te doy estos versos llenos de emoción. Estos versos llenos de emoción. A través de letra trataremos de decir algo sobre algo, algo sobre nada en particular, pero que llegue a todos lados. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. Malos Perdedores, lunes, miércoles y viernes de 19 a 20 horas por radionauta.com.ar. Esto no es un juego de niños. Vamos entrando a la recta final de este Malos Perdedores de día viernes. ¿Cómo me gusta esta cortina? Es como que ya está, estás terminando y... Está muy bien. Ahí DJ Tama Camparo musicalizándonos la noche también. Empecé el programa diciendo que me habían dejado solo, como si fuese el viejo programa que hacíamos todas las mañanas y estaba acá en la soledad del estudio. Pero se terminó esa soledad porque tenemos la alegría de recibir en el estudio a Sofía de la Murga Barriletes de la Burla y de Unides por la Cultura para... Por favor, gracias por venir, porque esto de cambiar el horario, dejar de hacerlo a la mañana y hacerlo a la tarde, noche, era para también poder recibir gente, porque de 8 a 9 de la mañana era difícil. Costaba más un poco. Capaz que un llamado te acepta esa hora, claro, pero venir. Más de una se nos quedaba dormido, incluso, como despertando a las entrevistadas. Por suerte, ahora este horario es más amigable. Sofía está acá para contarnos de lo que va a estar pasando este domingo, que se va a hacer el segundo... ¿Es culturazo o cultural? Me cuesta... Es un trabalengua. Es para que la gente se lo comente. El primero lo hicimos en enero y se llamó Culturalazo. En este caso, esto organizaba Unides por la Cultura, que bueno, agrupa a gente que... Vale la redundancia, trabaja en la cultura, es artista. Nos autoconvocamos y hicimos el primer culturalazo. Ahora será. tenés que bajar un poquito. Ahí va. Ahora se llama Cacerolazo Cultural. Me gusta. Porque lo hacemos con la asamblea de 7:50. Claro, esto es en conjunto. Las dos asambleas de 7:50 y Unides organizando el festival. Así es. Sí. Si querés te puedo leer la invitación. Dale, me gusta. Hoy comentaba, soy un poco torpe, así que bueno, quiero tratar de transmitir lo mejor posible. Así que lo voy a leer. Es, en apoyo al INCA, TELAM, los estatales municipales, las diversidades por el cupo laboral trans, los trabajadores en discapacidad de GPS, de Aerolíneas Argentinas, de, bueno, INAFSI. Que pelean contra los despidos y precarización de cada gobierno, a los estudiantes y docentes por la educación pública, a los pueblos originarios que defienden los bienes comunes, naturales y el buen vivir. Así que bueno, ahora que sí nos ven, unamos nuestras fuerzas para tirar el plan de Milei. Una... Me quedé un poco robótico, pero bueno. No quería no transmitirlo. Y no, que no nos falte ninguna de todas las consignas, sí. Que es un gran desafío, ¿no? Poder unir a todas las luchas en este contexto donde, además de la necesidad de estar unidos en la calle, también como que cada quien y cada sector y cada espacio está resistiendo como puede, generar un espacio de unidad es fundamental. Sí, es difícil, pero hay que hacerlo, hay que habitar esos espacios, me parece. Hay que gestionarlos también porque... eso sí, es difícil llevar la vida cotidiana hoy en día, ¿no? Con cada vez trabajar más, cada vez ganar menos. Bueno, eso ya, el factor tiempo ya influye un montón. Y bueno, y también hay una cuestión medio, o pienso yo personalmente, como de un individualismo y de que por ahí, eso, hay que activar esa resistencia, esa comunidad, me parece. Y tenemos que construir esos espacios, me parece fundamental. Es una buena excusa un festival. Es una muy buena excusa y es un super plan antidomingo. Es un super plan antidomingo, sí. Me acabo de dar cuenta, que no lo tuvimos muy en cuenta, que es el super clásico también. Pero bueno, pueden venir a festejar o a quemar penas. Super clásico. ¿A qué hora es el...? A las 3, ¿qué horario? ¿Por qué no lo puse siempre de noche? ¿Por qué siempre ahora van a jugar de claro, boicot? Boicot. Boicot al superclásico, venite al cacerolazo cultural. Se me habían mezclado las palabras. Para quienes no saben, quienes caídes del catre que no se han enterado, más allá de que se vienen juntando desde diciembre, en tus palabras, ¿qué es Unides por la Cultura? Bueno, es o lo que personalmente lo que pienso, lo que tratamos de hacer es eso, es de autoconvocarnos y unides, pensar estrategias de organización y de intervenciones en la calle, sobre todo en la calle, en los espacios públicos. Porque pienso, ¿no? Pensamos que desde nuestro sector, desde el sector de artistas, eso, como darle otro lenguaje, otra manera de expresarse que por ahí pienso que la gente o en general pensamos en la política como algo muy duro o como algo que sucede en un lugar o son unas gentes de saco y corbata, y en realidad política hacemos todos, ¿no? Como dice el rally al caminar. Eso por ahí está bueno, aportar desde el sector artístico como otras maneras de pensar por ahí la política y así llevarlo a la comunidad o pensarnos en comunidad. Y sentís que hay, en ese sentido, ¿no? Que me parece está bueno esto de, como que a partir del arte, la cultura, acercar la política o hacerla más cotidiana, más, por ponerle alguna palabra, digerible para quienes piensan en la política como algo estático y alejado. ¿Pone nuevos desafíos este gobierno a la hora de ser mediático, tipo influencer? ¿Qué desafíos a las herramientas que tenemos, ¿no? Pienso desde cada una de las experiencias que se nuclean en Unides, ¿a qué desafíos nos pone distinto a otros gobiernos, otras formas de hacer política desde el Estado? Sí, sobre todo creo que este en particular está siendo muy avasallante, entonces también tiene, además de ser mediático, viene por todos los frentes, entonces Además de la cuestión del lenguaje por ahí o de las herramientas técnicas o no sé, me parece como lo más desafiante de en cuanto a cómo encontrarnos por ahí en las calles o cómo encontrarnos en el cotidiano, ¿no? Pasamos mucho tiempo conectados de otras maneras nuevas. Personalmente me parece que lo más desafiante que me está sucediendo en general es en cuanto a las tecnologías y por ahí soy una persona muy analógica y las artes por ahí conllevan una cuestión más del encuentro, ¿no? De verte, de tocar, de pintar, y eso como que está costando un poco. Bueno, en ese sentido creo que lo que se impulsó desde UNIDES y en esto de vernos, encontrarnos, toda la de los ojos, el de si los veo, si nos ven, en el marco del molinetazo fue algo clave también para romper lo que podía ser, que estaba bueno, una medida de lucha de saltar molinetes. De repente, montones de ojos se juntaron en Constitución a ver cómo saltaba molinetes la gente y esos montones de ojos fueron después al Congreso a decirle no a la ley ómnibus. Digo, esas cosas están buenas a la hora de eso, de cómo transmitimos esos mensajes, cómo rompemos cierta lógica del algoritmo. Sí, que generan, creo que empatía también, ¿no? Porque no es lo mismo, no sé, discutir en una mesa con un familiar como, bueno, distintas posturas políticas o opiniones acorde a las medidas del gobierno, que por ahí ver algo más, eso, ver un montón, el impacto que tiene ver un montón de gente con los ojos que se prepararon. De hecho, me parece que tuvo mucha repercusión y que en general la gente lo como que estuvo de acuerdo, como que no es que dije, uy, estos vagos están saltando el molinete, no quieren pagar el boleto, sino como que, ah, bueno, tiene otro impacto, le da otro discurso, me parece, y ahí está el desafío, y bueno, ahí creo que estuvo bueno, que se cumplió. El desafío llegó a un buen puerto. Y pensando en pasado mañana, el domingo, ¿qué va a haber? ¿Quiénes van a ser parte? Imagino que la grilla es grande porque se estuvo convocando a, bueno, si querés estar, sé que quedó mucha gente afuera de lo que fue el primer culturalazo, así que imagino una grilla extensa, pero bueno, algunas cositas de lo que va a pasar este domingo. Sí, bueno, recontactamos a la gente que había quedado fuera la otra vez. También en el anterior la grilla fue extensa. Tratamos de incluir a la mayor cantidad de presentaciones y de también de eso, de que haya de todo. Que va a haber un poco de danza, va a haber murga, va a haber batucada, va a haber rap. Va a estar bueno. Ahora no puedo decirte aún los nombres. Sorpresa, claro. Vayan a sorprenderse. Para no spoilear. Pero sí, va a haber de un poco de todo. Así que vayan con ropa cómoda, listos para reposera bailar. Todo. Reposera todo, sí. Bueno, va a haber ollas populares. Van a haber dos ollas sucediendo. Seguramente me estoy olvidando de algo más, pero sí, va a estar bueno. Vayan preparadas para pasar una linda tarde en familia. Van a haber puestos, van a haber unos talleres. Va a haber taller de haiku, va a haber un taller de soberanía alimentaria. Va a estar la posta de salud de las que están en las marchas cuando se va a Congreso. Y eso dando también una charla y un... y me sale tips, no quiero decir tips, pero consejos. Bueno, un taller, consejos de cuidado en esos momentos o ante las represiones también como acompañar a los valga la redundancia, a los compañeros que se ven afectados. Y para recordar, pues ya nos estamos yendo, pero porque dijimos domingo, no dijimos a qué hora, lugar, pasar en limpio la pasamos convocatoria limpio. Para este cacerolazo cultural. Bien, los invitamos, les invitamos el domingo en 7:50 a partir de horas y seguramente se extienda hasta 19:20, así que pueden, vénganse con una camperita para pasar todo el día. Esperemos que esa lluvia que estaban anunciando, igual se estaba corriendo para el lunes, se vaya para el lunes, así podemos compartir toda esta jornada antidominguera en 7:50. Sofi, muchas gracias por acercarte hasta el estudio, es lindo recibir gente en el piso, sino siempre por teléfono, es como medio impersonal. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, y para quienes están escuchando y no viendo, es una radio hermosa, así que nada. Y para, nos faltó una cosa. Alguien que está escuchando y es parte de otra murga, de algún centro cultural, pinta, dibuja, ¿cómo se puede acercar, cómo puede contactarse con Unides por la Cultura? Bueno, tenemos un Instagram que es Unides por la Unides y tiene una X en vez de la E, pero lo leo con E para poder pronunciarlo. Unides por la Cultura.lp es el Instagram, ahí se pueden contactar. En general hacemos asambleas en lugares públicos, en general se vienen haciendo en Plaza Moreno. Y bueno, no hay una próxima fecha, por eso no les invito, pero pueden buscar las redes o acercarse, o si saben de alguien que sea parte, pueden pedirle ahí, está abierto siempre. Ahí va, queda hecha entonces la invitación. Muchas gracias, ahora sí. A ustedes. Empezamos a irnos de este Malos Perdedores de viernes 19 de abril. Un minuto pasaron de las 8 de la noche. Quedaron distintas actividades, por decir, de este fin de semana que se van a suceder. Muchas cosas, como decía, pueden entrar a la página de pulsonoticias.com.ar. Está la agenda cultural. Y mañana, acá en el Olga Vázquez, también se andan por aquí cerca. Además de comenzar un nuevo año del taller de formador de formadores de pañuelos en Rebeldía, se va a estar dando lugar la varieté de talleristas, primer varieté de talleristas, si no me equivoco, de este año del Olga, así que vénganse. Nosotros nos encontramos el lunes en un nuevo Malos Perdedores. Chau. ¿Qué vamos a grabar? ¿La nube, la flecha? ¿No tiene fin? Bueno, te cuento mi set. Contame el set, dale, vamos. Tengo una conga, una tumbadora y otra tumbadora, pero están afinadas de manera distinta. Re bemol, esta está en la bemol y esta está en si bemol. Él es un músico de verdad, no como el murmurador que está acá. El murmurador acá. Soy yo. ¿Qué tal? Estrella. El murmurador. El mejor. Ardiente tentación. Esta es la nueva sensación. Este. Ta, ta, ta. Eso. Pero el otro día lo toqué así. Bueno. Y lo escuchamos así. Cualquier cosa, si escuchamos algo raro, lo hago, le tiro otra toma para que tenga las dos. Entramos a grabar. Sí. Sería letra B. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos.